Programa número 85 ya de la Taberna Galáctica. En esta ocasión seguimos sumergidos en un mar de letras, junto con escritores. Espero que disfrutes no solo de sus obras, ya lo hacemos, sino además de la calidad personal de todos ellos. Ahora descubrirás quiénes son, todas sus variantes, escritores grandes y pequeños, aunque creo que esas categorías no se deben de utilizar. Hay gente cercana y no cercana, gente que siente lo que hace y gente que no lo siente. Empezamos. I've loved and lost the same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care. Gabri, tú primero, que tienes esa voz de... ¿Tú has firmado alguna vez en los escotes de tus lectoras? Oh, me lo callo, coño, que no. Federico Garduño es especialista. Como llegue a oídos de mi esposa, vamos, me inhabilita de por vida. Bueno. Oye, cuando hagan camisetas con la portada de tu novela, lo tendrás que hacer, sí o sí, o sabes. Sí, bueno, si tampoco si hay que hacer un esfuerzo, en fin, pues voy a hacer un momento dado. Venga, Gabri, empieza tú primero. Una presentación, muy bien, pues soy Gabri Ródenas, autor, entre otras cosas, del Búnker de Noé y Estación Orichalcum, se escribe. Podéis encontrarme en Twitter, @GabriRódenas, sin doblar la R, y o en mi página web, como me convertí en un escritor millonario.com. Y mis recomendaciones para hoy es, pues, para que leáis a José Antonio, a María José, y escuchéis a este tipo de la taberna que nos tiene tan bien acostumbrados. So, darling, tell me that you'll be true. Pues hola, soy María José Castaño, soy la autora de Abriendo las Alas, me podéis encontrar en Twitter, soy @marisese, con YSESE, es que me lo busco complicado, y me podéis encontrar también en Facebook. Y bueno, estoy encantada de estar aquí en este garito con Gabri Ródenas, con Felipe y con José Antonio, y lo mismo, os animo, son unos fenómenos y eso, arriba con la lectura, si es que hay que remontar esto como sea, y que estamos aquí, que existimos los escritores que estamos en Amazon, y por mucho que se esté criticando, que arriba con ello, y que las cosas se hacen por pasión y no por presión, y es lo que hacemos nosotros, las cosas con pasión. Yo me llamo José Antonio Castaño, @Hartite en Twitter, y no soy alcohólico. Y bueno, ¿qué contaros? ¿Qué contaros? Bueno, yo tengo un blog en internet, se llama hartite.blogspot.com, y el que quiera entrar, pues por supuesto tiene las puertas abiertas, y a comentar y a discutir y todo lo demás. Allí lo que hago es, sobre todo, relatos cortos, y algunos que otros hasta me han comentado que les gusta. No sé si les gustará o no. Desde luego, para mí, y lo más importante, no es que guste o no, sino que, bueno, que se diviertan, si acaso, por lo menos, que se diviertan. Y sobre todo eso, una recomendación, leer mucho, porque también se aprende mucho, y los mundos que vas a descubrir en esos libros no te lo va a dar nada. Por supuesto, la tele, desde luego. Bueno. We'll be right back. Buenas. Hola, hola. Ay, ha vuelto la pantalla. Buenas. Gabri. Ah, sí. Ay, por favor. Bien. Bill Gates. Steve Ballmer. Os quiero. ¿Estamos o no estamos? Gabri. Es que me he ido. Yo no sé, porque se me ha ido hasta... Bueno, en fin, anyway. ¿Hasta qué punto vosotros dos, Gabri y María José, os habéis dado cuenta de la importancia de lo que son las portadas en los libros? Porque mucho, mucho contenido de letras, pero la gente al final se guía por la foto, ¿verdad? En muchas ocasiones, digo. Hombre, María José, las damas primero, lánzate. Ah, vale. No, yo lo de la portada, la verdad es que yo creo que sí le das mucha importancia. Yo le tuve que dar muchas vueltas y tuve mucha suerte de que una amiga se ofreció a hacerla, ¿no? Mi portada a mí, la verdad es que me parece de lo más original porque además, bueno, está hecha, la dibujó ella y tal, no es un montaje fotográfico ni nada de eso. Yo creo que sí que hace mucho, o sea, el reclamo de la portada sí hace, la sinopsis también. Pero también para gustos se hicieron los colores. A mí de la portada me han hablado maravillas y sin embargo luego, yo que sé, hay gente, pues lo mismo que las novelas, o sea, te encuentras... Sí, bueno, a mí me pareció, vamos, o sea, que luego también, o sea, hay montajes, yo he visto realmente buenos. Y yo creo que, claro, la portada es que es la carta de presentación. Lo que pasa que, bueno, yo creo que la gente también, lo de las portadas es un reclamo, pero yo lo veo más de cara, fíjate, a también las librerías y esos sitios. Yo no sé, pero yo aquí lo que me he dado cuenta es que la gente es como que valora un poco más la sinopsis. Se va mucho a la sinopsis también del libro y a los comentarios que pone la gente. Claro, es que estamos hablando del caso de Amazon. Tú vas a una librería y no hay cartelitos ahí que ponga fulanito lo ha leído y le ha parecido tal o menganito cual. Bueno, lo puedes ver en internet si te metes y ves las reseñas. Pero en Amazon la gente es que va muy directa, yo creo, a ver comentarios y sinopsis, pero sí, hombre, claro, la portada es muy importante. ¿Cuánto ha copiado Amazon de las webs estas de viajes baratos? ¿Y tú, Gabri, cómo se te ha dado el tema este de... Bueno, y ahora, ¿cómo envuelvo el producto? Claro, bueno, vamos a ver. Yo he aprovechado, por así decirlo, el potencial de bueno, esto del digital, que parece que solo se limita a que... Bueno, no, el digital para mí es como un formato aparte, que te permite una ventaja enorme con respecto a, siempre, por supuesto, que seas un indie, ¿no? Con una editorial. Es que puedes modificar continuamente cualquier aspecto del libro. Fundamental, por supuesto, como estáis diciendo, la portada. Yo he cambiado de portada 3 o 4 veces. Sí, porque tú has tenido jaleos con... He tenido varios jaleos, pero básicamente los jaleos son de tipo... coherencia, es decir, la primera portada que hice la hice, funcionó súper bien, la segunda me la hizo un gran amigo, ilustrador, pero claro, confundía a la gente, no sabían si era un cómic, era un, en fin, una historia, y tuve que cambiar y hacer otra diferente. Digamos que, perdona Gabri, digamos que la edición digital especialmente, sí, lo que permite es una autoedición constante, o sea, porque... Efectivamente. Tú puedes corregir no solo el texto, sino todo el contenido, la obra en sí, ¿no? Digamos, bueno, que no es lo mismo una primera edición, la primera edición que se cuelga, sí, o bien se puede hacer, vamos, habrá gente que diga, no, ahí está, ya de lo que queráis, sí, pero que la puedes ir mejorando día a día. Por supuesto, yo la segunda edición de mi primera novela, El búnker de Noé, la hice a base de las anotaciones de los propios lectores. Es decir, ellos me mandaban una errata, un no sé qué, un pim pam, y la segunda edición la hice basándome un poco en eso. Es lo que hago yo un poco con vosotros, ¿no? Que hacéis vosotros mismos la entrevista, ¿no? Os preguntáis hasta vosotros mismos. Me parece fundamental, ya que disponemos de los medios para poder estar en contacto con, bueno, lectores, amigos, gente que se interesa por tu trabajo, ¿por qué no prestarle atención? En realidad es un poco la idea, ¿no? Que, que los productos, como en este caso vuestras novelas, sean... elementos vivos y además que no solo los hacéis vosotros, evidentemente los producís y escribís vosotros, sino que también el escritor forme parte mucho más como mero lector y espectador, sino que sea también parte del desarrollo de la obra en mayor o menor medida. Si me permitís, os puedo hacer un inciso sobre la novela que estoy escribiendo. Y me tomo muy en serio lo que estás diciendo, porque, de hecho, yo diré de antemano sinopsis personal y pedí la colaboración de los lectores. De que podían mandarme comentarios antes durante el proceso de redacción. Porque creo que es la novela viva por excelencia. Es muy interesante eso. Seguimos. Ah, sí, sí. Es decir, dar un paso más. Me parece un poco, no sé, pobre con la tecnología que tenemos, aunque en ocasiones, como estamos viéndonos de algún problema, no romper esa barrera, esa frontera entre lector y autor. Y exprimir al máximo las posibilidades que nos dan las tecnologías, ¿verdad? Puesto. Claro que sí. Aparte de tomar Coca-Cola Light sin cafeína, etcétera, etcétera. También, sí. No, a mí me parece además una idea genial, o sea, la de Gabri, o sea, me parece muy buena idea. Y de hecho, pues es lo que con lo que podemos jugar también, ¿no? Con que interactúe el lector. Efectivamente, bueno, y o como hacen algunos escritores, como Juan Gómez, pues crear incluso aplicaciones de estas geek para tener realidad virtual leyendo la propia novela y cosas así. Por cierto, eso llamado editorial, ¿qué es? ¿Un ogro? ¿Un mal bicho? ¿Gente despiadada que vive en despachos oscuros? Ahora que no nos escucha nadie. Ahora que no nos escucha nadie. ¿Le tenéis mucho cariño a esa gente? Lánzate, María José. Yo la primera. Claro. Yo, María José, esa gente responde cuando les escribes, cuando les mandas tú con todo el cariño del mundo. Pues es que para empezar. ¿O crees que cuando llega el invierno, en vez de utilizar calefacción eléctrica, van quemando todas las copias que le mandan los escritores? Sí, aparte de eso, que yo creo que sí, que efectivamente es así, pero a mí yo lo que me he encontrado mucho es con que una cosa que me recomendaron y bueno, lo estuve mirando, ¿no? Que antes de mandar tu obra directamente así en frío, pues lo que se hacía era mandar un poquito una proposición, ¿no? A la editorial y comentarles, oye, pues mira, es que he escrito una novela, si estás interesado, tal. Y la negativa ya era directamente ahí. O sea, digo, porque también, ¿para qué voy a mandarla si lo que tú dices efectivamente va a ir directamente a la basura, ¿no? Y yo la negativa fue desde ahí ya muchas veces. O sea, porque era como, ¿qué currículum tienes? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Ha ganado algún premio la novela? O sea, entonces ya te encontrabas con el, pues no, pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? Y directamente era un no rotundo. Luego sí que tuve editoriales y, claro, con el rollo de que eres nuevo, pues te ofrecen cosas pues que más o menos vienen a ser también autoeditar. O sea, y llega un punto en el que ya dices, mira, estoy harta de oír todo el rato, no, porque mira tu currículum, tal. Y yo creo que esto de Amazon nos ha venido muy bien a muchísimos, o sea, por no decir a todos, o sea, me imagino que también habrá malas experiencias, ¿no? Entonces por eso dejo ahí en el aire. Pero es eso, es como demostrar un poquito, oye, que estoy aquí, que sí, y mira, fíjate, lo está leyendo gente, o sea. Y yo creo que, bueno, hay gente que le ha servido de lanzamiento hacia la editorial y editoriales que a lo mejor en un principio a lo mejor te han rechazado, ahora te encuentras con que, oye, pues sí, pues fíjate, ahora, la novela está bien, ¿no? Tan cariño, ¿verdad? Sí, es una triste gracia, pero es que es así. Gabri, ¿tú qué harías con ellas? Así que... ¿Les pondrías bueno. algún dispositivo automático de autodestrucción o...? No, yo la verdad que me... Con las editoriales, ¿cuántos kilotones crees que son necesarios? Los editores, Ario. Es que no he oído bien. ¿Habéis preguntado eso? No, te preguntaba cuántos kilotones crees que son necesarios para solucionar el problema editorial en España. Haría falta mucho kilotón, ¿no? Pero, vamos a ver, la editorial no deja de ser una editorial, no deja de ser un negocio y hacen su jugada. A mi juicio, creo que están prestando poca atención al lector, que en última instancia es el por así decirlo, el resultado. Y bueno, pero hace poco, López de la Madrid, el editor de Claudio, el editor de uno de los editores de Random House, vino a ser bastante contundente. Dijo, bueno, vamos a ver, esto de enviar la novela o incluso la propuesta, como ha hecho María José, a la editorial, sin padrino, sin agente, sin tal, es una pérdida de tiempo. Y llevaba razón. Es así. Pero lo que pasa es que la cadena está un poco fracturada ahora. Los agentes casi que adoptan la actitud de editoriales, que o no te contestan, o no patatín, o no patatán. Personalmente yo tengo una buena relación con ellas. Mi camino fue relativamente inverso. No empecé a lanzar novelas aquí y allá para ver qué tal. Y no, al contrario, dije voy a hacerme intentar, por supuesto, hacerme un hueco primero y después ya veremos. Y en eso sigo, pero he llegado a la conclusión de que las editoriales cuando quieran encontrarme, si eso sucede, ya sabrán dónde hacerlo. Parece que Amazon, Kindle han abierto un camino, ¿verdad? Sí, sin duda. Un punto y atrás, un punto de inflexión. Un punto crítico, de hecho, para las editoriales, ¿eh? Aparte de Ediciones B, como me comentaba el amigo Bruno, el querido amigo Bruno, sí. ¿Hay muchas más que están interesadas o están, como él comentaba, un poco, y bueno, y en concreto él es un poco ejemplo, y algunos más escritores, están un poco a ver qué pasa, ¿no? Apuntando siempre, como ocurre generalmente en la industria de la cultura, haciéndolo un poco tarde. Son como los curas, que siempre responden mil años después. Bueno, las editoriales, a mi juicio, que están un poco pecando de eso. O sea, todas quieren subirse al carro, pero claro, llegan, como tú dices, de los curas, llegan no sé, miles de años tarde. Claro, B de Books o Ediciones B, a los que tengo un gran cariño, fueron los primeros y por tanto han sabido coger cosas francamente interesantes, como Antonia Romero, que se nos acaba de marchar por cuestiones técnicas, el propio Bruno, bueno, y cantidad de personas, ¿no? El resto de editoriales pues hacen sus pruebecitas, cogen a uno, cogen a dos, no lo cogen, lo cogen con miedo. Claro, la editorial tampoco te garantiza realmente, la editorial es que es una cuestión de, no quisiera llamarlo ego, pero bueno, me ha fichado una editorial, patatín patatán. Claro, luego hay que ver el reverso tenebroso de una editorial o de firmar una editorial a fecha de hoy. Sí, como decían los hermanos, no más, la parte contratante de la parte contratante, ¿no? Efectivamente. Contratos. Hay mucho abuso, a mí me consta, ¿eh? Que hay mucho abuso. Incluso te dicen que sí, te tienen retenida la novela durante varios años y no la puedes mover, y a lo mejor no la publicitan, no la mueven, y claro, estás perdiendo, claro. A lo mejor en otro sitio. Yo fue una de las cosas por las que me eché para atrás, o sea, porque yo lo de las editoriales, la verdad es que, o sea, lo empecé a guerrear, pero no mucho, y en cuanto ya me empecé a informar con lo de Amazon, lo dejé porque empecé a hablar con gente que había estado en editoriales, que sí que lo habían conseguido un poco, y fue una de las cosas que me dijeron, que al no tener nombre, no tal, la publicidad, la editorial, tampoco les daba así mucho, y lo que estaba comentando José Antonio, pues se han encontrado con que ahora tienen un contrato con esa editorial durante 5 años o X o los que sean, sí. Y no pueden hacer nada con la novela hasta que no cumpla. Entonces es una de las cosas que me echó también un poco para atrás, el decir, bueno, pues así me voy a empezar a mover yo, y ya es lo que dice Gabri, o sea, ya si te quiere buscar una editorial, ahora ya sabe dónde encontrarte, ¿no? No, además que te ven debilidad, ¿vale? Y es como el lobo con el carnero, le ven debilidad y van a la yugular. Y tú, como tienes ilusión de que se publique tu libro y tal y cual, al final pues firmas lo que te ponen por delante, y eso hay que tener cuidado. Y ahora, como la justicia sigue siendo tan gratuita, gracias a la reforma, no, es gratuita. Para pelearte con ellos. No, eso ha sido un palo para todos los despachos, pequeños o medianos. Sí, porque ahora tú que eres abogado, o estás quedando sin trabajo. Pues nos estamos quedando, sí, porque es que claro, si llega el cliente y dice, mire usted, que es que yo, bueno, yo le voy a pedir tanto dinero, y dice, bueno, si encima eso, y aparte las tasas, pues ¿cómo lo hacemos? Claro, y se pierden muchos casos, vamos, muchos casos, me refiero casos en el sentido de que bueno, pues me espero, vamos a ver qué pasa, y es un problema, sobre todo para eso, para los despachos pequeños o medianos, que viven a costa de esos pequeños pleitos, ¿no? Y eso es un problema, la verdad, que nos han dado caña, pero de la montaña, como se suele decir. No, la verdad es que la situación está un poco irregular, un poco extraña. Porque, bueno, vosotros dos, María José y Gabri, si fuerais médicos como Bruno, y la cultura, la literatura fuera, la literatura española fuera un paciente, ¿tiene pulso todavía? está pues estable. Es que en este país yo creo que últimamente hay muchas cosas en coma, ¿eh?, en este país. O sea, con pulso pues todavía, pero no sé, no, va a depender. La sala de hospitalización está llena. Hay todo tipo de pacientes. Sí, o sea, y yo creo que esto pues es otra cosa más. Y ahora mismo, según está el panorama, yo creo que también influye eso, ¿no? O sea, las editoriales ahora ya no apuestan. Es lo que hablaba yo el otro día, lo comenté, ahora lo voy a volver a repetir, ¿no? Pero sí que es cierto que te estás encontrando con que ahora mismo pues hay muchos famosos famosillos de rebote y tal, que escriben libros, que sacan libros, que bueno, que escriben libros, misma, no sé hasta qué punto los escribirán algunos, ¿no? Que te encuentras pues eso, que ya van buscando un marketing hecho, un... Y en general yo creo que todo el mundo está un poco en eso, o sea, realmente van a lo que se vende. O sea, según están las cosas, van a lo seguro, ¿no? Que bueno, luego no sé si será tan seguro y tan maravilloso, ¿no? Véase, tampoco quiero decir novelas ni nombres, ¿no? Pero novelas o biografías maravillosas de personajes interesantes. Sí, bueno, y entonces es eso. Vamos en cero coma, ¿eh? Sí, bueno. Que yo creo que lo que estamos ahora mismo... Sí, además, de verdad, vidas súper interesantes. O sea, ahora no hay nada como hacerse alcalde o acostarse con algún famoso y luego ya uno escribe su biografía interesante de toda su vida. Y entonces es lo que te digo, que yo creo que ahora mismo hay muchísimas cosas en este país, en la UBI o en la UCI, da igual, que están realmente mal. Yo creo que esto, bueno, con lo de Amazon, a nosotros por lo menos... tenemos enganchado el suero, ¿no? Vamos subsistiendo. Pero no sé, realmente en España también el índice que hay de lectura de digital también es muy bajo comparado con otros países. Y bueno, no lo sé. En principio yo creo que hasta que no se recuperen las cosas, yo creo que sí se va a recuperar un poco, pero dependemos mucho de que se recuperen otras muchas cosas. Y de que cambie un poco el chip, ¿no?, de la gente, de valorar más esto. Más lo que importa. Gabriel, ¿tú crees que la cultura sigue siendo el hermano pobre o la hermana pobre de este país? Vamos a ver, la cultura, sin duda, sigue siendo la hermana pobre, claro que sí, pero por varias razones. Creo que Bruno también sugirió algo al respecto en el anterior podcast. Para empezar, en España se presupone que la cultura debe ser, si no gratuita, casi. Sabes que estoy hablando de la piratería, por ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, eso por una parte. Por otra, tampoco tenemos que engañarnos. Creo que todos los que estamos aquí somos lectores asiduos. Yo soy concretamente fui un lector prematuro y le tengo un amor ya no solo a la escritura, sino a la lectura muy grande. Pero debo reconocer que el hábito de lectura, por así decirlo, ha cambiado. Incluso yo mismo, ¿no? Bueno, hay un teórico, ¿no?, Nicholas Carr, que escribió un ensayo superficial, ¿no?, que está haciendo internet con nuestras mentes. Bueno, por eso, en mayor o menor medida, nos está pasando a todos. La gente lee, pero también va, ve la televisión, juega a la consola, mira el Twitter, mira el Facebook, mira tal. Entonces, claro, la cultura sigue ahí, pero adaptada. No sé qué pasaría, por ejemplo, si Cortázar, que ahora están dándole con el 50 aniversario de Cortázar, quizás en pleno siglo XXI, o Thomas Mann, o incluso Dostoyevsky. No lo sé. La cultura aleja pobre. Bueno, la cultura cambia. Eso no es ni malo, ni mejor, ni peor. Al igual que, por ejemplo, la televisión no acabó con el teatro, aunque le dio un golpetazo, o con el cine, pero bueno, hace que las cosas se vayan modificando un poquito, ¿no? Y creo que estamos en eso, en esa situación. Hay que reinventarse y además que con este tipo de vías, sí. Quizás aquí en este país siempre llegan un poco más tarde, siempre vamos un poco con cierto jet lag, uh-huh, con respecto a otros países, pero puede ser que sea otra alternativa, igual que por ejemplo para la información, el poder descubrir otros canales al margen de los que tenemos aquí. Pues realmente sorprendente a veces, como nos quieren informar. Una cosa que a mí me ha llamado la atención, fíjate, hablando de lo de los precios, lo que sea de la piratería, tal, que ahora mismo la gente pues se va a lo gratis, venga, tal, que fíjate, pues fantástico, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención es que yo he recibido mensajes de gente que se ha leído la novela en Estados Unidos y una de las cosas que me han comentado es que ¿por qué la vendo tan barata la novela? O sea, me he quedado alucinada, o sea, yo digo, me dice, pero es que lo que no entiendo es cómo puedes tener tan barata la novela. Y un, bueno, y una chica también, y estoy hablando de gente de Dispar, o sea, una chica era de Carolina del Norte, otra de Florida y tal, me comentaba, porque tuve la novela un par de días gratis, y me dijo, es que no entiendo cómo puedes regalar esto, y si con la de horas que cuesta, no era escritora ni nada de eso, o sea, era lectora empedernida, o sea, además me lo estuvo contando y tal, y vamos, allí dice que es que se valora muchísimo el trabajo y se sabe que son muchas horas que y me dejó, o sea, la verdad es que me llegó al alma, ¿no? Porque aquí de momento no me he encontrado con eso. Aquí te habrán dicho, o sea, si alguna, con que alguna, la gente algún punto, no, que era una broma, quizás aquí encuentres que bueno, esta palabra o este punto, no, comprendo que ahí en Estados Unidos las cosas están a milenios luz de nosotros. No, yo es que estoy escuchando. Sí, yo es que estaba estoy escuchando atentamente a estos monstruos de la escritura y hombre, me estoy quedando con la boca abierta. La verdad que tenéis mucha razón en lo que estáis diciendo. Hay una cultura de lo gratis, del todo vale, y de le doy a un clic y ya tengo mi libro, que no sé cómo eso se puede modificar, ¿no? Eso ya la es. La gente no ve lo que hay detrás. Es que es una, claro, evidentemente, si yo para hacer un relatito he hecho sudor y lágrimas, y máximo es un libro de 500 páginas, vamos. Eso que por cierto, hay que decir. Son años, son años. Escribes muy buenos relatos, ¿eh? Gabri, como decía antes, los ha leído. Uh-huh. Estupendo, porque soy bastante malo, pero bueno. Y por una vez voy a hacer autopromoción. Para los dos. Y que además en algunos podcasts de estos, de esta taberna loca, por ahí andan narrados, locutados. Sí, ha aparecido alguno que otro. No me acuerdo en qué número serían, pero bueno. Despegamos en unos segundos. Abróchense los cinturones de seguridad. Comienza la taberna galáctica. Desesperación. Un relato de José Antonio Castaño. Jax Tite. El blog jaxtite.blogspot.com.es. Está oscuro. Mi corazón retumba sin control en el pecho, como si de una caja de resonancia se tratara. Pum, pum, pum, pum. Pretendo escapar de ese habitáculo estrecho, pero no puedo moverme. Mis músculos se encuentran agarrotados, inertes. Intento recordar la razón de por qué estoy aquí e incomprensiblemente mi cabeza permanece en blanco. Los minutos pasan inexorablemente. Puede que incluso las horas. No sé cuánto tiempo he permanecido dentro. Pero lo que sí tengo muy claro es que no aguantaré mucho más. Desde muy chico siempre he tenido un miedo irracional a morir ahogado, a que llegue el último instante en que mi cuerpo no pueda exhalar aire y las células, al no poderse alimentar con el ansiado oxígeno, vayan pereciendo una a una, cientos a cientos, miles a miles. Qué ironía que el mayor de mis temores se esté convirtiendo en una realidad. Más que posible. Intento tener lúcido mi cerebro para trazar un plan de fuga. Tengo que concentrarme en alzar al menos uno de mis brazos para hacer palanca en la tapa de lo que tiene toda la pinta de ser un ataúd de madera de pino, pero no consigo nada. Flashes sesgados, incompletos, comienzan a aparecer en mi memoria recuerdos de una noche de Halloween. Yo iba disfrazado de Drácula, con colmillos afilados y esa capa negra tan característica. Todo eran risas y alcohol.

a esa persona que... Yo opino lo mismo, o sea, yo creo que cuando decides hacer esto, o sea, sobre todo que no lo hagan a lo mejor pensando en un tema económico, ¿no? Porque eso ya lo voy diciendo, que tampoco es eso, o sea, yo creo que esto, yo con lo que me quedo de esto, y además se lo aconsejo, es porque me he conocido muchísima gente nueva, interesante, la satisfacción de los buenos comentarios, también estar abierto a las críticas y saber encajarlas y aprender de ellas, pero por supuesto, o sea, es que es un mundillo en el que ahora pues tienes esa facilidad, ¿no?, de poder entrar con esto, lo que dice Gabri, preparándolo bien, intentando hacerlo bien. Ahora, por suerte, pues oye, pues en internet encuentras manuales, si no tienes Scrivener, ¿no?, como es mi caso, que es lo que decíamos el otro día, pues aparte de tener programas buenos, pues si no los tienes, hay también muchísimas páginas donde te ayudan a maquetar la novela, a darte unas pautas, y bueno, pues es eso, no colgar a lo mejor cualquier cosa, pero de verdad que si tienes fe, dárselo a algunos amigos también, que también fue mi caso, ¿no?, el que los amigos también opinan y son los que te dicen a lo mejor, pues venga, anímate, esto es bueno. Yo creo que, vamos, yo animaría, o sea, a la gente a que lo haga, es una experiencia, a mí me ha parecido muy gratificante, la verdad. Y además, incluso, no hace falta, en un momento dado, si quieres escribir, si quieres crear desde la escritura, el meterte en un follón de esos, porque además, como José Antonio nos puede comentar, y vosotros dos también lo sabéis, a través de internet, de esos llamados blogs, esas bitácoras, esos cuadernos vitales, pues también se pueden hacer... También se pueden compartir textos, incluso en comunidad, ¿verdad, José Antonio? Pues sí. No. Grupos de lectura que hay a patadas. Pues sí, además yo, vamos, a raíz de todo esto, es que a mí siempre me ha gustado, ¿no? A mí me gusta mucho, sobre todo la lectura, ¿no? Y es que yo creo que es el camino. Primero lees y después tienes el impulso de hacer algo más, ¿no?, que leer, ¿no? No quedarte ahí en la lectura, ¿no?, sino buscar algo más, ¿no? Y eso fue mi caso. No sé, tuve la, no sé, no digo, iba a decir la imperiosa necesidad, pero no es eso, ¿no? Tuve algo, ¿no?, algo que me animaba, que me impulsaba y me decía, tienes que hacer algo, tienes que escribir. Porque tú, aunque tienes poco tiempo, pero a ti te gusta hacerlo. Sí, lo primero, si la persona que quiere escribir, lo primero tiene que valorar es si realmente le gusta. Si le no sé cómo decirlo, si le encanta, si cuando está escribiendo está emocionado, ¿no? No sé, a mí me pasa. Pero además ya están los negros. Yo he estado escribiendo y me he puesto a no sé, me he estado riendo, me ponía a reírme solo y decía a mi mujer, bro, ¿qué te pasa? Digo, pero es que me estoy riendo porque es que me lo estoy pasando bien. Me lo estoy pasando bien lo que estoy escribiendo, las tonterías que estoy escribiendo, ¿no? Pero no sé, yo creo que si el verdadero escritor le gusta escribir, yo lo animaría a que siguiera. Es decir, evidentemente al principio esto es como todo, ¿no? Hay que practicar mucho, yo creo, ¿no? Hombre, puede tener algo, ¿no? Puede tener, como se suele decir, eso de talento, no sé, por decirlo de una manera, pero yo creo que aparte del talento tienes que cultivar, si tienes algo de talento, ¿vale?, tienes que cultivarlo, ¿no?, tienes que practicarlo, ¿no?, y tienes que escribir mucho, mucho, mucho, mucho. Es como horas de vuelo, ¿no? Yo siempre lo identifico a las horas de vuelo. El piloto, hasta que no llega a 10.000 horas, no es un buen piloto, ¿no? Pues yo creo que en esto es un poco lo mismo, ¿no? Y bueno, no puedo aconsejar mucho, ¿no?, porque yo no he publicado ni nada. Tengo cositas, tengo ideas, pero no tengo tiempo también muchas veces, y después también, pues mi profesión es que es muy estresante, muy absorbente, y no me deja, ¿no? No me deja hacer las cosas que a lo mejor me gustaría hacer, ¿no? A lo mejor me gustaría ir un año, pirarme de aquí, irme a algún sitio, un año sabático, vamos, cogerme un año sabático y digo, me voy a poner a escribir. No lo sé, a lo mejor algún día lo hago. Pero yo sí animaría al que le gusta, ¿no?, al que le gusta de verdad, que se tire al ruedo y que se ponga a torear, vamos, que se ponga a torear, que es la única manera que hay de aprender, vamos, y de tirar para adelante. El movimiento, andando. Por supuestísimo. Gabriel, dime. ¿Cuánta dedicación necesita el hecho de escribir? Por ejemplo, en tu formato, porque tú tienes un importante éxito también. ¿Cuánto grado de dedicación, más que tiempo, necesita la escritura? Bueno, vamos a ver. ¿Es una evolución continua? ¿Estás continuamente aprendiendo los demás, tu técnica? Eso es un aprendizaje, como muy bien dices, creo que continuo. Es decir, siempre estás aprendiendo. Y como muy bien ha dicho José Antonio, es fundamental leer. Hay muchos escritores que parece que le tienen miedo a leer, ¿no? Lo decía Stephen King, si no tienes tiempo para, en el famoso libro de Mientras Escribo, ¿no? Si no tienes tiempo para leer, quizá tampoco debieras tenerlo para escribir. Pero bueno, esa es otra cuestión. En mi caso, la dedicación es total. Yo pienso en literatura continuamente. Aparte, como decía Henry Miller, ¿no? La mayor parte de las novelas se escriben lejos de la máquina de escribir. Es decir, todos los que estamos aquí, escribimos, leemos, sabemos que eso es una especie de veneno que es constante. Siempre estás, si no escribiendo, pensando, en fin, continuamente. Y a nivel práctico, por lo que me preguntas, pues la verdad que yo le dedico muchísimo a la escritura. Muchísimo, muchísimo. Bueno, queridos amigos, pues la verdad que, bueno, eso ya lo sabéis. Si es que ya lo sabéis, es un auténtico placer teneros por aquí. Estar, porque aunque no lo sepáis, están aquí bebiendo todo lo que hay detrás de la barra, todo lo que hay detrás. Y saludaros, daros muchísimas gracias por acudir a este humilde podcast. No, gracias a ti, Felipe. Gracias por invitarme. Y si yo la factura la mando siempre. Ya lo sé. Nunca la pagáis, pero siempre la mando. También lo sé. No, pero a lo que me quiero referir, que se pasa muy bien aquí contigo, vamos. Contigo y garito. Efectivamente. Garito infecto, como decías. Por cierto, mi gata saluda. Se ha metido aquí a la habitación y os manda un saludo. Catalina, mi gata. Saluda. Quizás se oiga el maullido y bueno, que sepáis que no estoy aquí en plan, que no me he puesto todavía gorrinete, sino que es la... Pues de verdad han sonado las campanas también del reloj de cuco de Felipe. Sí. Sí, bueno, una cosa. Tiene un pedazo de reloj de cuco ahí colgado que no veas. Qué guay. Pues de verdad que un placer y bueno, y sobre todo el hecho de que participéis en esto raro que es esto llamado podcast, esa palabra tan extraña que todavía la comunidad de podcasting todavía no ha conseguido ponerle otra más adecuada aquí en español, que por cierto, ahora ya que os tengo, si se os ocurre alguna a vosotros que siempre estáis imaginando grandes ideas y grandes historias, pues estaría muy bien. Y por cierto, recordaros que vamos en manada, y nunca mejor dicho, en manada este octubre a Madrid. Y allí nos juntamos, o sea, si queréis acabar con el podcasting, tenéis la oportunidad del siglo, que es ir a Madrid y meterle fuego al Rafael Hotel. Eso está total. Uy, por Dios, qué idea se me ocurre. Yo voy a ir, pero en espíritu, Felipe. En espíritu. No, si a ti, como te decía, tendré yo que ir a Sevilla. Si es que es imposible. Mi trabajo me tiene estresado. Tendré que cometer algún delito y entonces te llamaré, oye, por favor, asísteme. Entonces no me gustará, Felipe, ya lo sabes. Tal y como están las cosas, cualquier día. No, pues ya te he dicho que a mí me gusta mucho la parte de Jaén y demás. No te lo digo que algún día a lo mejor te doy una sorpresita, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Pues nada, lo dicho, invitaros a, si os gusta esto del podcasting, pues a las Jornadas de Madrid. Que además van a ser un evento especial este año, sobre todo porque la organiza gente que yo quiero mucho. Y por supuesto, a quien esté escuchando esto, que cojas esos libros que tienes en la casa, que seguramente los compraste porque quedaban fenomenal en la estantería, y que descubres que dentro hay letras. Y bueno, y si tienes un Kindle, úsalo adecuadamente. Y además descubre un montón de gente buena. Aparte de toda esa gente del famoseo, hay gente fantástica que escribe historias fantásticas. Y historias, Felipe, que te hacen pasar ratos fantásticos y alucinantes. Felipe, que no sé, un inciso. Yo simplemente quiero decir que me encanta la cercanía de estos nuevos escritores que no se han tenido nunca con los que tenían mucha más fama, ¿no? Y la verdad que eso se agradece mucho, ¿eh? Aunque ellos no lo sepan, cuando alguien te dice, oye, mira, tal, y esa cercanía, y tú le preguntas y sobre algo del libro o lo que sea, y ellos te contestan, bueno, si no ahora, en el mismo momento, a los 5 minutos. En cualquier momento, por Twitter. Y eso, la verdad es que ellos no saben la felicidad que ofrecen con todo esto, ¿eh? Porque sí, hay que decir, Gabriel, saben. Y Gabriel, yo para mí siempre, yo siempre lo digo, ¿eh? Esa cercanía, eso no está pagado con dinero. Gabriel, tú lees todos los comentarios de Amazon, ¿verdad? Sí. Y seguramente incluso los respondes. No puedo. No nos dejan, no nos dejan. Es una cosa que queremos, no nos dejan. Tampoco lo respondería. Yo estoy con José Antonio, que vosotros quizá penséis que hablar con, bueno, con nosotros todavía somos pequeñas, no sé, proyectos si acaso, pero el sentimiento es mutuo. Es decir, a nosotros los escritores, bueno, es que realmente todos los que estamos aquí somos escritores ahora mismo. También supone un placer inmenso. Es decir, esta persona que podría estar haciendo mil cosas y se dedica a leer mi novela, a hacerme un comentario, es decir, no, creo que el grado de igualdad para mí es absoluto. Es decir, cuando vosotros me habléis es como si yo estuviera hablando a vosotros, ¿sabes lo que te digo? La misma sensación, esa misma alegría, esa cercanía que vosotros también tenéis para con nosotros o hacia nosotros, me parece, para mí es fascinante, sin duda. No, a mí me emociona, ¿eh? Es que lo que dice Gabri, o sea, es que hay veces que te dice la persona, me parece tan emocionante poder comentar la novela con el escritor y tal, y yo digo, pero si es que yo sí que me estoy emocionando, a mí me parece muy gratificante eso, y de hecho hay gente que incluso, bueno, no te quiero molestar más, solo te quería hacer este comentario, yo digo, no, sigue, moléstame, digo lo que sea, o sea, yo encantada, o sea, a mí me parece que para mí es muy gratificante, o sea, si para el lector lo es, yo creo que a veces para mí más, yo me emociono, o sea, me encanta. Pero eso, yo quería destacar eso. Que... Bueno, pues... Sí, genial, eso es el genial. Pues, como veis, en fin, si es que no les puedo cobrar, no os puedo cobrar, así que se van a tomar la última, y mientras os vamos a poner un poquito de música, y por supuesto, pues... invitaros a que disfrutéis, no va a ser un esfuerzo, a que disfrutéis conociendo a esta gente. A José Antonio, que tiene también su blog, tío muy interesante, muy ocupado, nos da su tiempo con cuentagotas, ahora vuelta a Twitter, a matarlo. A Gabriel Ródenas y por supuesto a la dulce María José, ínclita bebedora de Coca-Cola light sin cafeína. Ya me voy a quedar con eso, de verdad. Ahí, la friki de la Coca-Cola. Esa intimidad no la puede contar así de esa manera, hombre. Es que la solté de golpe. Es que el otro día entré en la taberna ahí tropezando, pero directamente. Yo, ¿qué? Coca-Cola light sin cafeína. La próxima vez tendremos que pensar en comprar un poco más de iluminación. Y bueno, aparte de limpiar el antro, que siempre está, por favor. Pues un placer contar con vosotros. Muchísimas gracias. No nos olvidemos de Antonia Romero, que no ha podido acompañarnos en esta tertulia por cuestiones técnicas, pero a la que tenemos súper presente todos, ¿cierto? Sí, la verdad. Con la ilusión que me hacía, porque además Antonia la tengo yo un cariño. Antonia fue de las primeras personas que contacté yo en este mundillo, y la verdad es que es lo que digo de lo que te llevas de esto, ¿no? Que es increíble. O sea, creo, sin equivocarme mucho, que cuando escuchéis todo el... porque evidentemente esto es un podcast, y luego hay una magia posterior antes de la publicación, creo que os llevaréis alguna sorpresa. Dream, it lingered near in the farmer. no, las cosas como son, tienes un estilo muy, muy particular, María José. Alguien se está encendiendo un pitillo y me está dando. Yo me he metido en la habitación de mi hija y aquí, claro, como que no voy a fumar. Y encima, bueno, me estoy dando cuenta de que no sé cómo mi hija ha podido sacar las notas que ha sacado con la silla esta incómoda que tiene, que casi me caigo de ella. Así que me ha venido la niña con 2 matrículas de honor y yo creo que me podía haber venido con 5 si le hubiera comprado una silla mejor, ¿sabes? Y si te flojea alguna vez, ponle grabaciones del ministro Bert y ya verás cómo aprieta. Sí, aprieta mucho, siempre por encima de 3.5. Nos pasa igual, yo también estoy en la habitación de mi hijo y creo que tengo la misma mesa, la misma silla que cuando tenía 2 años, ya tiene 10. Creo que voy a tener que invertir en mobiliario, tampoco puedo fumar porque él está presente aquí. Bueno, en fin, una película. O sea, que parece sí, que con María José comparto algo más que literatura. Sí. Acabamos de sacar algo más en claro de esto, es que nos hemos dado cuenta de cómo nuestros hijos están en su habitación y hemos decidido que hay que ir a IKEA o donde sea. Mira, ¿ves? Para algo puede servir hacer un podcast. Y hasta aquí el programa número 85 de esta Taberna Galáctica, de este tubo. From the California shore to New York City, we don't ever stop. Por supuesto, agradecer encarecidamente su amabilidad y su presencia en este programa a María José Castaño, Gabri Ródenas y José Antonio Castaño. It's a devil in the sky. Don't lie, and you do the walking every day. Espero que haya sido de tu agrado. Te espero en el siguiente programa, en el número 86, en el cual esperamos contar, si todo sale bien, con Antonia Romero y María José Moreno, ambas también escritoras. It's a devil in the sky. Give her the prize, and then you can carry her away. Starts to unravel every which way it goes, and the beat starts to press on my bulletproof vest, and my high turns out to be low. Give me my guitar, I'm gonna go far. Let me see you have me holding in my hand. It's a devil in disguise.